Muy buenos días. Tenemos en pantalla lo que es la finca Magdalena. Es la sede prácticamente de la cooperativa Carlos Díaz Cajina. Finca Magdalena es más un destino comercial turístico, pero en sí la organización jurídicamente se llama Cooperativa Carlos Díaz Cajina. En esta parte quiero hacer un breve historial de lo que en sí es la cooperativa Carlos Díaz Cajina. Se funda en 1983, prácticamente producto de la reforma agraria que hubo en ese entonces en Nicaragua, y lo cual nace con una membresía de 87 asociados. Esto permitió un proceso que se estabilizó hasta en el 91, cuando realmente la organización ya quedó solamente con 24 asociados, que actualmente son los que trabajan. Nos encontramos en la isla de Ometepe, en Nicaragua, precisamente en el volcán Madera. Nosotros nacimos como una cooperativa agropecuaria, específicamente. Trabajamos en la parte de producción de granos básicos como arroz, maíz, frijol y el café de manera convencional. Y el otro rubro fuerte era la ganadería. Del 83 al 90 estuvimos recibiendo el apoyo del gobierno de ese entonces, pero del 90 al 95 se da otro proceso que es el nuevo gobierno, ¿verdad? Que se elige en Nicaragua. La cooperativa en ese espacio pasa por un momento crítico, lo cual se da el cambio de moneda en Nicaragua y eso permite que la moneda que había de 1980 se devaluara con respecto a la del 90, ¿no? La organización tenía algunas obligaciones con el Banco Central. Prácticamente sus obligaciones casi se duplican para ese entonces, y eso pues significó como un caos en la organización. ¿Cómo hacerle frente a esas obligaciones si realmente pues sus rubros los cuales trabajaban no eran suficientes productivamente? Entonces toma una decisión de deshacerse de uno de sus principales rubros, que significaba la ganadería, para poder salvar lo que es la tierra en sí. Porque la organización pensó, bueno, el ganado lo podemos conseguir mañana, la tierra no. Es algo que desde esa época nosotros venimos haciendo mucha énfasis al valor que significa para nosotros la tierra, ya que pensamos que teniendo la posesión de la tierra podemos hacer otras cosas, pero si no tenemos tierra, pues lo que pueda aparecer después no significa nada. Entonces, en ese entonces la organización se queda prácticamente en una crisis tremenda para el 95, ya casi por desaparecer. Los socios habían adoptado casi la decisión de parcelarse y que cada quien pudiera defenderse a como pudiera. En el 90, prácticamente se presenta como un nuevo horizonte a la cooperativa. Ese nuevo horizonte significa que es el turismo. Pero ¿cómo entrar al turismo si realmente es una organización que viene de trabajar? con agricultura y ganadería, no tienen la más mínima visión cómo entrar a prestar servicios turísticos. Primero porque, bueno, y eso ayer me recalcaba que alguien decía aquí, no digamos que somos pobres, no digamos que somos analfabetos, porque a veces la pobreza está más en la mente de cada uno y eso es cierto. Porque la organización no pasa en su totalidad de su nivel primario lo más. O sea, eso significaba una gran limitante en el momento de entrar a lo que es el negocio turístico. Aparte que sus instalaciones no eran las más adecuadas. Tenía bodegas de almacenamiento y totalmente con una infraestructura que no compatía con la parte turística. Pero, ¿cómo hacer entonces para empezar a andar por un camino que realmente es un contraste de lo que somos a lo que se nos presenta? Pero prácticamente es la única opción en ese momento. Entonces, la cooperativa toma la decisión de empezar a ofertar por lo menos algo tradicional de la comunidad. Y comienza a ofrecer un café negro, un gallo pinto y lo que eran las excursiones a la laguna del volcán. Posteriormente encontramos algunos aliados, que a eso prácticamente agradecemos mucho nuestro proceso. Ha sido un avance muy lento, pero creemos que ha significado mucho desde el 95 hasta el 2007 para nosotros, casi 10 años. Porque nosotros ya entramos en el 97. En el 97 entramos en lo que es la parte del turismo. Nosotros empezamos a sacarle provecho a lo que teníamos. Bueno, ¿qué teníamos en ese entonces? La oportunidad de tener un lugar paradisíaco, ¿verdad? Tenemos una casa hacienda construida en 1888. Dicho sea de paso, ha sido una lucha por mantener esa infraestructura, que no es tan fácil. La mayor parte del tiempo hemos tratado de darle algún mantenimiento. Teníamos como otra potencialidad, estábamos en uno de los accesos más factibles hacia la laguna del volcán Madera. También teníamos o tenemos una propiedad que cuenta con yacimientos históricos como petroglifo. Aproximadamente contamos con unos 660 ejemplares de petroglifo. Una producción orgánica de café que también comenzamos a certificarla desde el 97. Esas fueron algunas de las potencialidades, por decir así, que nosotros pensamos que eran las que nos podían dar el éxito. Y específicamente, pues, eso significó, ¿verdad? El salto adelante para nosotros. En este mismo año, pues, cuando se empieza la certificación, también se establece un nicho de mercado, que dicho sea de paso, aún todavía lo conservamos. Para esa fecha nosotros logramos vender el quintal de café a $210. Actualmente lo estamos vendiendo en 161. Algo que, pues, para nosotros significa un privilegio, porque creo que no sé si en Nicaragua haya otro lugar donde se pueda vender a ese precio. Esto produjo también una relación entre compradores y nosotros, de que se llevan el café para Estados Unidos y Canadá, La ganancia que ellos obtienen allá por la venta de nuestro café es retribuida en parte a las comunidades en proyectos sociales. Para ese entonces tuvimos un ingreso de turista entre 600 a 700, logrando incrementar, como ven en la gráfica, para el 2006 recibimos aproximadamente unos 5.000 turistas. Entonces, sin embargo, creemos que son logros que hemos tenido, creemos que es muestra de la oportunidad de salir adelante, pero también creemos que para eso significa, sobre todo, poner el empeño de que no necesitamos que venga otro. Somos nosotros los principales actores, somos nosotros los primeros que debemos estar convencidos. A la par, hemos contado con algunas organizaciones que nos han apoyado, como las que ven ahí. En gran parte, también creemos de que para nosotros eso fue como el soporte que nos ayudó para poder impulsarnos. Pero no solamente creemos que la organización estaba apostando a qué nos van a dar, quién nos va a dar, sino que nosotros éramos los primeros en tomar la iniciativa. Por eso yo hacía un comentario el día que andábamos allá por Tikal. Y yo decía, primero, cuando alguien nos va a apoyar, debemos de ser nosotros que digamos qué necesitamos, cómo lo necesitamos y para qué lo necesitamos. Porque no es de arriba hacia abajo la toma de decisión, sino es de abajo hacia arriba. Entonces, la cooperativa prácticamente surgió de la crisis que enfrentó en el 95, dando el salto a la parte turística. O sea, si nosotros nos fijamos, prácticamente nosotros surgimos ¿de qué? De una crisis, como una necesidad. Como una necesidad, pero que esa necesidad poco a poco nos fue adentrando en la parte turística, y hoy nosotros realmente nos atrae mucho. Nos sentimos muy complacidos poder albergar a un extranjero, a un nacional, dentro de nuestras instalaciones, poder compartir nuestra historia, darnos a conocer quiénes éramos, quiénes somos ahora y qué pretendemos hacer. Por ejemplo, tenemos nuestra visión. Nuestra visión es tratar de mejorar el nivel organizativo, educativo y productivo de los hombres y mujeres, de jóvenes, implementando actividades agroecológicas mediante la diversificación, tecnificación y certificación de la producción orgánica para obtener productos de calidad e insertar a nuevos mercados, estableciendo alianzas o canales de comercialización más justos que permitan obtener ingresos económicos que contribuyan al desarrollo del nivel de vida de los asociados y la comunidad. Porque eso también tenemos que ver, nosotros estamos apostando al desarrollo comunitario como una organización social. Nosotros no solamente apostamos al mejoramiento del nivel de vida de cada uno de los asociados, sino también en sí al de las comunidades que nos rodean. Y eso tal vez nos da algún nivel de proyección para nosotros, porque podemos encontrar aliados que nos faculten la posibilidad de poder desarrollar el entorno. Yo creo que el turismo rural comunitario está más en tratar de desarrollar no solamente la iniciativa turística, sino el entorno que nos rodea. Y para nosotros ha sido el principal reto ese. Realmente no para todos vamos a ser, como decimos en Nicaragua, monedita de oro, ¿verdad? Hay quienes están de acuerdo con nuestro proceso, son parte de nuestros servicios que brindamos. Hay quienes no también, bueno, de todo encontramos allí, pero lo cierto es que a nosotros siempre nos ha impulsado el deseo de desarrollar como organización y desarrollar como comunidad. Eso nos place mucho y creemos que es algo de las potencialidades también que hemos ido encontrando a través de lo que es en sí el turismo rural comunitario. El turismo rural comunitario debe de significar oportunidades no solamente para quienes ejercen el negocio en sí, sino para aquellos que también de una u otra forma están con nosotros conviviendo, no directamente tal vez, sino indirectamente día a día, lo que es el proceso del turismo rural comunitario. Entonces, yo creo que ha sido en síntesis un poco de la presentación de lo que somos, de lo que hacemos y esperamos pues que si hay alguna inquietud podamos abordarla tal vez en el espacio de preguntas posteriormente. Nosotros nos involucramos en algunas actividades sociales de la comunidad, con los colegios, con las brigadas de salud. Bueno, de una u otra forma estamos tratando de aportar un poquito a nuestras comunidades aledañas. Es todo y gracias.